conmigo, no tendrá usted ningún problema. Puede apostar su vida que no. Charlton Heston, Marlene Dietrich, en una película de Orson Welles. Si quiere juego sucio, bien. Nosotros le jugaremos. Sed de mal. ¿Dónde está mi mujer? ¡Mi mujer! El sábado por la tarde, clásicos del cine. Extraños, allá donde quiera que estéis, este es vuestro paraíso. Bienvenidos a Extraños en el Paraíso. Un delirio de Alex Fernández y Carlos Peiró. Salve, extraños. Bienvenidos una vez más al paraíso, a un paraíso difícil y complicado esta vez. A un domingo extraño, un domingo a las 5 de la tarde, 5 y pico, emitiendo, como siempre, desde las entrañas del Colegio Mayor Chaminade, los extraños, y hoy hablamos de Sete Mal. Pero pronto, ¿no? Primero hay que precisar que estamos rodeados de percances técnicos y de ausencia de material. ¿Por qué? ¿A qué se debe esta ausencia, comandante Alex Fernández? De percances técnicos y de percances de personas y de percances de... De tiempo también. Todo ha sido culpa de Aminé. De todo. Nos falla todo. No sé, yo no sé qué ocurre, pero... Sí, falta material. No tenemos el cable, el famoso cable de audio del PC auxiliar. Eso nos resta la posibilidad de ofreceros la banda sonora de la película de hoy, Sete Mal de Orson Welles, y algún vídeo de pero la peli. Pero tenemos música, ¿no? Tenemos música. Vamos a ir John Coltrane, uno de los grandes discos, A Love Supreme, del maestro del jazz norteamericano. No conformaremos. Bueno, pero tenemos a gente aquí en el paraíso, ¿no? Sí. Tenemos hoy a, como siempre, en su lugar de siempre, con rostro interpérrito y con un cerebro lleno de conocimientos cinéfilos, a Alfonso El Oso. Saluda. Buenas tardes, Alfonso. Hola, buenas noches. Buenas noches. A su derecha aparece hoy en el sillón presidencial del paraíso Gabriel Domenech. ¿Qué tal? Muy buenas. Cinéfilo forjado en las entrañas de la Carlos III. Sí, ¿qué tal? Bueno, yo soy un auténtico extraño porque ni siquiera pertenezco al Chaminade, pero encantado de estar aquí. Nuestro invitado estrella, que esta vez estamos grabando. Le tuvimos en un programa que solo tuvieron el privilegio de oír los oyentes en directo. Un programa fantasma. El de David Cronenberg. Sí, allí estuve, pero bueno, esperemos que esta vez mi voz pueda salir a la luz, no lo sé. Quede para la posteridad. Sí, Nico, como siempre, ha visto la película y se presenta aquí para dar su opinión, voz y voto en esta mesa. Nico, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. Nico, que trae también su hojita explicativa como en el anterior pero programa, sí, ¿no? Como en todos los programas, vale. lo que pasa es que luego nunca me da tiempo a decir nada. Pues tú levanta la mano, ¿eh? O sea, pégale al barbudo que tienes al lado, porque el comandante es que luego hoy... nos ponemos a hablar de Avatar y todo. Barbosa. Barbosa. Ah. Comandante Alex Fernández, como siempre, buenas tardes, Alex. ¿Qué tal? ¿Qué se cuece en esa habitación? ¿Qué se cuece en la 406? Pero, ¿que luego van a matarme al cuarto? No sé. ¿Tienes a David Lynch encerrado en el baño? Alfonso está... Tras la música, ¿respondemos a la pregunta o qué? Yo sigo con mis putas y mis trabajos. Ah, es cierto. Mis trabajos sobre putas. Bueno. Ah, vale. Si, desde aquí, si alguien conoce alguna puta, por favor, que contacte conmigo. Bella Montera, no tiene... 406. Os dejamos un tiempo para que reflexionéis sobre las últimas palabras de este hombre. Hasta ahora. Thank you. nacido en alguna Carolina. Hay varios estados que son... Hay Carolina del Norte y Carolina del Sur. ¿Alguna pues Carolina? Yo sé que John Coltrane nació en una de las dos Carolinas. Autor polifacético y renovador de esto que ya se llama el jazz, sino inventor. John Coltrane publicó este, editó este álbum allá por la década de los 50, si mal no recuerdo, I Love Supreme, que es un álbum imprescindible para todo amante de la música y del jazz en concreto, por supuesto. Es lo que nos va a acompañar hoy en Extraños en el Paraíso, ese telón de fondo que dará un poco de cuerpo a las voces de nuestros extraños aquí para hablar hoy de Set the Mal de Orson Welles. Bueno, ¿hacemos la presentación de la peli o procedemos vale. primero a las películas que he visto cada uno esta semana? Y un momento, apuntar que esta es la segunda lega de una serie de películas donde vamos a tratar los clásicos, no objetivamente como la burrada que dijiste tú en el anterior programa, que hay que recordarla, pero bueno. ¿Qué dijo? Dije que hay obras de arte y... Peiró dijo en el anterior programa... Cosas en este mundo en general... No, déjame decirlo a mí. Es que lo vas a hacer tergiversar, pero bueno. A ver lo que ha dicho. Peiró dijo en el último programa, célebre programa, por cierto, tu... No pasa nada. ¿Por su revelación? Por el periplo de Alfonso con Jajano y su vuelta a... Y su inesperada y hermosa conclusión, como todo autor, es algo que se parece a Alfonso. Sí. Ah, bueno, íbamos con tu burrada, ¿no? Vale. Tú lo que dijiste fue que alguien que le guste más Camela y no le guste Beethoven era un retrasado mental. No, dije. Alguien que crea que Camela tiene más calidad que Beethoven es un retrasado es mental. Es un deficiente mental. Cierto. Dije, o sea, estoy convencido de que hay cosas que son objetivamente buenas. Es que es verdad, la novena sinfonía de Beethoven, que es quizás el culmen, el zoom de la música, bueno. De la música clásica, pues no tiene comparación, yo creo, con ninguna otra. Como siempre, Alfonso siempre está, estoy y está de acuerdo conmigo, somos una colección imparable. En eso sí. Afeítate la barba. Déjame, soy Hemingway. Sí, Hemingway. Ese. Bueno, vamos a dejar el tema. Que este no es el programa. El próximo año, por cierto, va a haber un programa en el que también se va a tratar temas de estética y de moda. ¿Va a hablar? Sí, de literatura, de cine, música, moda, vinos, qué hacer, qué decir, cómo comportarse, cómo estar. ¿Tú lo vas a liderar? No se sabe. Los jóvenes solo dandies, tú. Los jóvenes dandies están detrás. No. Solo tú. Yo no sé. Yo quizás esté en un papel secundario, pero hay líderes mucho más poderosos que yo. Bueno. ¿Qué puedes decir a eso? Lo dejas como promoción... Como cuña. En un futuro. Cuña, estoy aquí haciendo la cuña. Que vamos a ir uno por uno. Ay, qué mal estamos. A ver qué cine habéis visto esta semana. En este programa precario donde los haya. A ver si aumentéis el nivel. Hoy los colaboradores tienen mucha responsabilidad. ¿Para el final? Para el final, mejor. De acuerdo, pues... Sí, señor Gabriel, por favor, proceda a introducirnos Set the Mal. Año 58, Orson Welles, rueda Set the Mal... Un Orson Welles hinchado y envejecido ya, ¿no? Sí, un Orson Welles que había emigrado a Europa y volvía a Estados Unidos con la esperanza de reintegrarse en los estudios y de hacer la película que le volviese a llevar a la cumbre. Pensó que con Set the Mal podría conseguirlo, pero le salió solo a medias. En principio, la película era un encargo, Charlton Heston tenía un contrato con la 20th Century Fox y entonces dijeron que rodasen una novelita negra. Y no, esto acláramelo, Charlton Heston forzó que el director fuese Orson Welles, ¿no? Efectivamente. Él eligió como director a Orson Welles y al final así fue. O sea que no fue un proyecto de Orson Welles, sino por encargo. En ningún modo fue un proyecto de Orson Welles. Charlton Heston le eligió a él y el resto de productores pues no les gustó mucho la idea, pero bueno, aceptaron. Al Charlton Heston era una estrella emergente, él era el productor, él sabía lo que hacía. Entonces Orson Welles hizo lo que haría Orson Welles normalmente. Cogió la novela, cogió el guión, lo remontó de arriba abajo. En realidad, la novela y la película parece ser que no se parecen en nada. ¿De quién es la novela? Un tal Whit Masterton, según leo aquí. Bueno, entendemos que un autor poco conocido de las Pulp Novels y todo esto, ¿no? Efectivamente. Pulp Stories. Sí, una novela de Pulp Fiction. Richard Stack, a quemarrupa. Una novela de Pulp Fiction, una novela de estas que se vendían en los kioscos, una cosa... no pasará a la historia en ningún modo, pero Orson Welles la... La película, sí. La película, sí. La novela, ¿no? Sobre todo, recordemos ese primer plano secuencia introductorio de que ese tema. Que nos repiten una y otra vez en clase. En clase. Pertenece a la biblioteca personal de todo profesor adscrito a la UC3M. Hombre, UC3 Mordor, mejor... Yo creo que los profesores ahí sí que hacen bien. En otras cosas no, pero ahí la UC3M... Yo creo que sí que hace bien, la verdad, porque es un plano que es inolvidable. Yo la primera vez que lo vi me quedé con la boca abierta. Por supuesto, era una idea de Orson Welles ese plano y, sí. Y es, no, yo creo que hay por pocos supuesto. Momentos igual tan buenos, por supuesto. ¿Cómo lo puedes saber? Pues porque la marca de Orson Welles está ahí. Bueno, en Ciudadano Kane la mayoría de los planos los decidió el director de fotografía. Así que, ¿quién es el autor? Dependiendo. Dependiendo. Hay un plano en el Ciudadano Kane en el que, si no me equivoco, en el que la crisis le afectaba al periódico de Orson de Carlos Kane. Y entonces la idea de Orson Welles dicen que era representar el suelo y a Foster Kane y al borracho que era su amigo, que no me acuerdo cómo se llama, como si fueran dos pilares unidos entre sí por el periódico. Y no podía poner la cámara más baja que el suelo le permitía. Entonces lo que hizo fue cogió un hacha y dicen que abrió un boquete en el suelo y metió la cámara ahí abajo y entonces sacó ese plano. ¿Pero cómo sabes que fue él y no idea del director de fotografía? Porque Alfonso estuvo allí. Y aparte porque yo estuve ahí, porque no es que se comente, sino es que lo dicen así. Al igual que el director de fotografía es el, ¿cómo se llama? El Greg Toland. Le puso el Oscar cuando fue a ver a Welles. Le puso el Oscar en la mesa y digo, si no consigo uno como este, no te hago la peli. Yo sigo abriendo... Abriendo puertas. No, abriendo el debate este de autor que ya lo tuvimos en el pasado programa. Llegasteis pero... a una conclusión muy interesante, si no me equivoco. Sí. No sé, me parece, oí el programa y me pareció muy curioso. Sí, estaba bastante bien, bastante curioso la conclusión, la verdad. No me acuerdo muy bien cómo llegasteis a ella, pero... Peiró, todavía seguimos teniendo fans. Sí, eso está muy bien, ¿eh? Yo de vez en cuando topo con alguien que me dice, oigo Extraños en el Paraíso, os oí el otro día. Y eso... Os detesto, pero bueno, como decía Grace Kelly, mejor que hablen mal de nosotros que no hablen. Reconforta el alma. ¿Lo decía Grace Kelly? Lo dijo. ¿Qué os iba a decir? Nico, tú también has visto la película, además por encargo de este programa, por encargo de esta mesa, de esta redacción. ¿Qué opinas? Te has sacrificado y has perdido. ¡Mártir! Has aprovechado dos partes de tu tiempo. Bueno, ha sido una cosa en medias porque ha habido cosas que me han gustado mucho. El plano secuencial me ha gustado mucho. Pero es que vi recientemente Casablanca y no se puede comparar Casablanca a esto. ¿Te gustó más Casablanca? ¿En serio? Desde luego. La yo ahí tengo dudas muy... Es muchísimo mejor que esto, que es una típica historia negra de crímenes y asesinatos y va. Bueno, pero es además todo lo que hay alrededor. Casablanca. ¿No? Casablanca tampoco es una historia, digamos, excelente. Es un melodrama bastante tócatela barato. De nuevo. Ah, no, eso. Tócatela de nuevo, Sam. Tócatela de nuevo, Sam. Que por cierto, que no, esa frase no se dice en toda la película. No sé si. No. Es mentira. Sí, es Play Again. La inventó Woody Allen, realmente. Que no la dicen. Play Again. Dice, tócala otra vez para mí. Pero nunca dice, tócala otra vez. Sí. Dice, tócala otra vez para mí. Quiero que vuelvas a tocar, ¿no? Que en París la tocaba, o sea, no, en ningún momento ese diálogo de reminiscencias sexuales se produce. O sea, tócamela de nuevo, Sam. Cinéfilos, falsos cinéfilos, estáis avisados. Del paraíso se han abierto. extraños en el paraíso. Todos los domingos, a partir de las 8:30, en Onda Mayor. Un delirio de Carlos Piró y Alex Fernández. Salve, extraños. Bueno, volvemos otra vez, amigos. Volvemos otra vez después de la cuña. Había que meterla, como siempre. Había que meterla, San. Había que meterla. Yo también vi Casablanca. Yo tengo que decir que nunca había visto Casablanca. Y la vi esta Navidad. No, esta Semana Santa la vi. ¿Qué tal? ¿En serio? Nunca había visto Casablanca, era una peli. Y yo tampoco la he visto. ¿Y qué te pareció? Me gustó mucho. Tiene muchísimo encanto. Entiendo que se sea considerada. A pesar de que no es una película perfecta. De ningún modo. No es un guión perfecto. Pero tiene un encanto y un carisma y un. Tiene algo, no envejece. Es una película. No lo sé. Hablando de Casablanca, yo la encontré un poco ñoña. A mí no, hombre, a mí me gustó. Ñoña no me pareció. Es una película que, como dice Peiró, tiene mucho encanto. Yo creo que ahí estaban Ingrid Bergman y Humphrey Bogart para ayudar a la historia. Sí, bueno, y la canción esta. Que por cierto, ¿sabéis que la productora, ya no me acuerdo, forzó que la canción la compusiese un compositor famoso. No querían en ningún caso a Stein Goes By. Sí, pues por una razón u otra acabó siendo y nadie le auguraba un buen futuro y ha sido un éxito total que llega hasta nuestros días. Total. Por cierto que... Bueno, vamos a retornar voy ya. Voy a hacer un inciso. Hazlo. Vulgar, me vais a insultar y me vais a mirar mal por ello. En este momento son las 6:45 del domingo. Se está jugando la jornada de fútbol de la Liga de Fútbol Profesional. El Carrusel Deportivo en estos momentos estará radiando para toda España los partidos. Me gustaría saber cómo va mi Racing, no lo puedo saber. ¿Qué se iba a preguntar? Gabri. Muérete. Cuéntame. Sí. Orson Welles vuelve a poner de manifiesto que es uno de los mejores hombres ideando una puesta en escena y moviendo la cámara, ¿no? Efectivamente, con una trama que era una trama de para tirar a la basura, consiguió hacer una obra maestra, un enfrentamiento entre el bien y el mal. ¿Cómo que para tirar a la basura? Pues sí, es una trama que... Es una típica película de cine negro, pero por la sencillez, y esto es muy típico, sí, radica... Pero la maestría. Precisamente, como dije, la película... Es muy diferente al libro. El libro se centra en la trama, es el inspector Vargas el protagonista. Sí. En ningún modo Quinlan, que es el personaje que interpreta Orson Welles, tenía tanto protagonismo como el mal, porque la película en inglés se llama Touch of Evil, ¿no? Sí, Touch of Evil. Toque de mal. Sé de mal. Branch of Evil. Sí, la verdad es que los títulos en español no se saben, pero bueno. Bueno, y cómo... O sea, es impresionante la fluidez con la que Welles inserta en la película travelings, plano secuencia, encuadres cojonudos que... La película en su momento sorprendió muchísimo al público y a la crítica. Es muy moderna. Es muy moderna. Cuando la ves, sinceramente, no parece una película hecha en 1958. Sorprendió muchísimo porque... Casablanca tampoco. Casablanca sí, que Casablanca es más que eso, no lo sé. Es más y menos. No sé cómo definir Casablanca, pero Nico, a mí me gusta Nico mucho. Se quita los pantalones y lleva un calzoncillo con el holograma de Humphrey Bogart en Casablanca. Dice, tócamela otra vez, por favor. Humphrey Bogart. Humphrey. En la parte de atrás. Birch Sprinting. Y que esta película es de Chato Heston. Es de Chato Heston. Chato Heston. Y Casablanca era de Michael Curtis, que es un director que tampoco es muy... ¿No? Yo creo... Ha hecho alguna otra cosa más, ¿eh? Yo no sé si he visto algo más. No le conozco. Ha hecho algo más, pero vamos, yo no he visto nada más. Vamos, no le conozco, la verdad. No sé. Pero bueno, sé de mal, ¿no? Sé de mal. A mí, por cierto, os quería decir que el México... Sabéis que todo esto transcurre... Sé de mal transcurre en la frontera entre los States y México. Entre los States. Muy... Muy de Peckinpah y bueno, en la localización, lo demás nada. No, pero y me recuerda a ese esa México, trama de cine negro también. Sí, ese México sensual, pegajoso, que parece que oculta un peligro o algo podrido que puede surgir en cada instante. Me recuerda un poco al que describe Lowry en su Bajo el Volcán, o al que describe Kerouac en sus incursiones mexicanas en busca de chicas, alcohol y drogas, cruzando la frontera con sus amigos Allen Ginsberg y Neil Cassady. Pero a mí me recuerda a Los Tres Entierros de Melquiades Estrada. No la he visto. Bien. Yo no la he visto tampoco. Yo sí la he visto. Es de Arriaga, ¿no? El guión. Sí, el guionista, sí. Que yo he leído cuentos, es un crack. Y es de Tommy Lee Jones. Como director. Tommy Leajones. Sí, Tommy sí. Leajones, sí. Tommy Leajones, sí, sí, sí. Sí. Que... Bueno, volvamos, por favor. No, pero yo quiero hacer una advertencia con todo este tipo de películas que se hacen cerca de México. Advertencia. Es que hay que verlas en versión original, porque si no es un lío. Porque cuando empieza el mexicano diciéndole al otro... Por favor, hablen inglés. Y si está doblada, es un lío. Anda, dice, anda, habla inglés. Queda un poco cutre. Bueno, de eso vamos a hablar en la segunda mitad del programa, que vamos a tratar el tema de la versión original. Y el doblaje. Es decir, cuándo es justificable, que sí, que no. Creo que va a ser un todos contra uno, porque yo soy un purista de la versión original. Yo no. Depende para qué cosa. Pero eso no es la segunda parte. Pero eso es la segunda parte, ¿no? Eso es la segunda parte, vale. Luego hablaremos. No, pero es verdad lo que dices tú, que hay películas que es un lío y no se pueden. No están concebidas para ser dobladas. Efectivamente. Pero en España existen. Las doblan todas, no lo sé. Sí. Sí. Una cosa rara que pasa en España. Pero aquí en industria poderosa de doblaje. Todas menos la... Creo que las de Jim Jarmusch no permite que se doblen, la mayoría por lo menos. Y las de Mel Gibson. Y las mudas tampoco las doblan. Mm. Apocalipto yo creo que es la única que viene un cine comercial sin un cine no de versión original, sin doblar. Pero porque Mel Gibson es muy suyo. ¿Qué tal está Apocalipto eso? A mí me pareció una basura, la verdad. Pero... No, es que a mí no me atrae. ¿En serio? A mí me gustó mucho. Ah, pues, ¿sí? Pues no sé. Yo no tengo ni idea. Para gustos hay colores, pero vamos. A mí no me gustó nada. Y La Pasión de Cristo me parece un peliculón. ¿Sí? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Totalmente en serio. ¿Y Braveheart? ¿Y Braveheart? No la he visto. ¿Y Braveheart no la has visto? Pero... Espera, no entiendo compatible cómo te gustan Mel Gibson y David Lynch. Es que no lo entiendo. No lo entiendo. La Pasión de Cristo está muy, muy bien hecha. El Señor de los Anillos mola. Bueno, vamos a volver a Set de Mal. Ya, ahora sí. Set de Mal de una vez por todas. La sinopsis de Set de Mal, por favor. La trama, como tú dices, es muy sencilla. Sí, Es muy sencilla. Hay un crimen en la frontera entre México y Estados Unidos. ¡México! Por lo tanto, dos inspectores son los que se encargarán de la investigación. Uno americano, corrupto, asesino, Hank Quinlan, interpretado por Orson Welles. El otro, la representación de la bondad, se atiene a las normas. El gordo es Orson Welles. Sí. Sí. ¿No ¿No lo sabías? Que era tío más gordo. Era un grande, era un grande en todos los sentidos. Sí. O sea, llegó a ser un patriarca de estos gordos, pero aquí hacía un papelazo. A mí me parece que ha interpretado muy bien. Sí, era buen intérprete, la verdad. Hacía de todo, no sé, hacía todo bien. En realidad, cine. Pero bueno, no. Que ya te he vuelto a cortar, lo siento. Pero que no pasa nada, si a mí me gusta que me corten. En realidad, los gordos son los mejores directores de cine. Orson Welles, Hitchcock... ¿Y? Y sigue. Y van y vienen, y van y vienen. Alex de la Iglesia, Segura, Alex de la Iglesia, Santiago Segura. Santiago Segura, un gran director. ¿Qué más? Los enumero por gordos, no por directores de cine. Bueno, y no sé. Sigue. Después de esta reflexión sobre la obesidad, continúo con la trama de la película. Como decía, ha habido un crimen en la frontera mexicana. Se encargan dos inspectores. Charlton Heston es el... Charlton Heston. Charlton Heston es el personaje que representa la bondad. La bondad. El bien. La honra, no, la ley. La ley, el que representa el respeto a la ley. El poder. Está. Podemos decir que es el bien contra el mal. Podemos decir que sí, pero por supuesto... Pero mucho Orson más Welles, complejo. Pero el mal tiene mejor toque. Por supuesto, Orson Welles carga de ambigüedad y toda la película. Metáfora futbolística. Charlton Heston es, a pesar de todo, un pusilánime. No es capaz ni de proteger a su mujer, que acaba violada. Orson Welles es el que descubre al asesino, aunque sea para encubrirle. ¿Se ve explícitamente? No. No, por supuesto que no, Alex. Por supuesto que Alex, no. Por favor, no hagas, no vuelvas a hacer eso. No vuelvas a entrechocar tu cabeza contra la mesa, por favor. ¿Te decepciona eso? Perdón. ¿Te decepciona que no salga la violación de Janet Leigh, por cierto? Por cierto que Janet Leigh vuelve a estar acosada en un motel. Sí, Janet Leigh, por primera vez, porque todavía no había rodado Psicosis. Sí, lo cierto es que a mí me extraña. Janet Leigh siempre parece ser que es una mujer que siempre la acaban por matar o por violar o por torturar o por hacer algo. No sé, debería tener la cara o algo así, pero me resulta muy curioso. Pobrecilla, ¿no? Se lo busca. Ella se lo buscó. Sí. Dejémoslo ahí. Las chicas de hoy en día. Sí, dejémoslo ahí. Las chicas de hoy en día y las chicas de entonces, sí. Sigue. ¿Qué más podemos decir de la película? La trama es una típica película de cine negro. En el asesinato, que ha habido un bombazo en un coche contra un multimillonario. El multimillonario ha muerto y unos mafiosos mexicanos, los Grandi, se ven envueltos en esta espeluznante trama. Hank Quinlan, no me acuerdo por qué, pero por diversos intereses, acabará por encubrirles. Incluso cometerá un crimen. Pero que yo creo que es una, bueno, si sí, sí, te puedo interrumpir, es una de las mejores bases de la película. La imagen del asesino de Orson Welles matando con esta soga. Es un expresionismo, no sé, a mí me pareció muy expresionista. Así es. Lo que me parece terrible es que se despierta la tía y ve al muerto. Sí. Eso es una cosa pero bastante tremenda. La escena del estrangulamiento con la cuerda de Orson Welles a Joe Grandi, que así es como se llama, creo. Efectivamente, era Akim Tamirov el actor, que por cierto, luego haría Don Quijote con Orson Welles. Una película muy curiosa, si la podéis ver. Os recomiendo que la veáis, no sé si es la mejor, pero por lo menos es el intento de Orson Welles por rodar Don Quijote, que nunca lo consiguió terminar. Pues la llevamos a la lista. Nunca lo consiguió terminar. Hizo... ¿No rodó la película entera? Hay un montaje que lo hizo Jesús Franco, que era el ayudante de dirección. Más bien conocido como Jess Franco, perpetrador de varias películas pseudo porno, de vampiros, de violencia de gore, adorado en la filmoteca francesa. Seguimos. Sí, efectivamente. Es un tipo muy, muy extraño. No se sabe, por lo tanto, si el montaje es el que le gustaría a Welles o es el que le gustó a Jess Franco. La película es de Orson Welles, claramente. Hay escenas muy buenas, muy buenas. Sale una escena de Don Quijote atacando a una motorista y otra muy buena también, en el que en lugar del retablillo de Maese Pedro lo que hace es atacar una pantalla de cine. Tiene cosas curiosas. El Quijote, que también parece que tiene como una especie de maldición, ¿no? Porque a Terry Gilliam le pasó lo mismo. Sí, ahora lo está volviendo a intentar. Y quiere, ¿no? se rumorea que sí. Se va a volver otra vez a... De todos modos hay Quijote. En su película documental Los en la Mancha, que... No la he visto. Yo tampoco. Pero que cuenta toda la serie de desventuras y todos los problemas que tuvieron para rodar, que no lo consiguió. Qué pena. Pero no sé, de todos modos hay Quijotes, no muy buenos, pero los hay. Hay uno ruso y uno alemán, hace poco vi el alemán. El de Pabst. George Wilhelm Pabst, y es un intento loable. ¿Y el español? Hay una de Rafael Gil, pero vamos, sin más, ¿no? Y del uno de los directores... Gutiérrez Aragón. ¿Y el rumano? ¿El rumano? No, hay una película española de tus directores favoritos, ¿no, Peiró? ¿De sobre el Quijote? De Albert Serra. Hombre, sí, sí, sí, sí. Qué gran persona y mejor director, ¿eh? Mejor director, aparte de persona. Qué gran cae súper bien, ¿no? Sí, yo a veces cuando... Una vez que miré la muerte a los ojos, fue viendo una película de Albert Serra. El Cant des Ocells se llamaba... El canto de los pájaros. Sí. Pues esta película es Honor de Caballería, que tuve el gusto de verla. Tuviste el gusto. ¿Y qué tal? La disfrutaste. Es una gran mierda. Rodadora del desierto. Dicen que es muy posmoderno, que es un director muy posmoderno. ¿No? Es un flipado. Sí, pero a ver, son imágenes del Quijote y Pancho sin hacer nada. ¿Y Pancho? Y Pancho no. Sus películas. Qué buena es esa, ¿eh? Don Quijote y Pancho. La podemos añadir a la de la famosa película de Tarantino, Charlie Brown. Hay que decir que este hombre hace películas de gente andando. Sí. Y a los de Callers les está gustando de momento, así que buena suerte a todos. Callers, también a los franceses. Si por lo menos tuviese un mínimo gusto estético. Un gusto, es que si tuviese gusto, pues. Y yo además no había dormido en toda la noche. ¿Albert Serra o tú? Posiblemente Albert Serra también, ¿eh? Los dos. Seguramente. De hecho, la vi con Albert Serra. Sí. Gasta un bigote. Nietzsche. Estábamos en interior viendo la película en un cine y él estaba con gafas de sol. Y con el bigote. Y guantes. Y con el bigote. Sí. El bigote que lleva Chato Heston. Chato Heston en la película. Lleva un bigote típico mexicano. Un bigote típico. Porque el tipo se llama Fred Vargas, ¿no? No, Fred Vargas es una autora de novela negra. Ya, es una francesa. Es una francesa, no sé. Vale, se llama Vargas y se. Pero no sé, se llamará Charlie Vargas o algún nombre típico mexicano. Yo me acuerdo que se llamaba Inspector Vargas y ya está. Vale, Chabela Vargas se llama. Chabela Vargas. Chabela Vargas, sí. Pancho Panza, Chabela Vargas y. Pancho Panza. El Inspector Chabela Vargas. Sí. El Inspector Chabela Vargas. El Inspector Chabela Vargas, interpretado por Charlton Heston. Pues finalmente acaba por derrotar a Quinlan. Pregunta a los extraños. Marca esta película, Set de Mal, y la responderemos después de la música, me voy a permitir recordar. Se llama como. Ramón Miguel. alias Mike Vargas. Vladimir de los Santos Vargas. Vale, vale. Vale, estupendo. ¿Ya vale, la interpretación de Charlton Heston o no? Sí. A mí me gustó Charlton Heston en la película. Sí. Sí, sí, sí. Sí, a pesar de que a mí no me pegaba de mexicano, pero vamos, estaba muy bien Charlton Heston. No, no tiene rostro mexicano en ningún caso. No, pero el bigote ayudaba. Bueno, el bigote ayuda y el apellido también. Sí, también. La pregunta es... Dime. ¿Sirve Seth de Mal o hace el papel de punto y final del cine negro norteamericano, por lo menos en su etapa dorada? Pienso año que sí. 58. ¿Punto final? Sí. Bueno, no punto. A ver, ya me entiendes. Cierre de una etapa. Yo creo que sí. Nunca se volvió a hacer una película con ese estilo ni con esa temática tal cual. ¿En qué año se rueda Bonnie and Clyde? Bonnie and Clyde es del 67. Vale, y vale. Es un cambio bastante grande. Y ese mismo año también se había rodado A quemar ropa, que también fue un... Basado en una novela de Richard Stark, que yo leí, editado por Clásicos Bruguera. ¿Qué tal ese tipo? Bueno, hay que decir que Bruguera, que a todos los que os gusta el cine negro y la literatura pulp norteamericana, que ya hemos explicado en este programa que son novelas cortas, con tramas muy negras, con más violencia, mujeres... Fucking Tarantino. Mujeres... Sí. Estética fuck. La fuente de inspiración de eso es. Fuente de inspiración de Taranto. Y mujeres hermosas, violencia, sangre y tipos con ironía muy cabrones. Sí, tipos. Pues de... es una novela. Richard Stark es un seudónimo de alguien que escribía novela negra. Donald Westlake, eso es. Un autor excelente de novela negra, por cierto. Yo me he leído algunos cuentos suyos y me parece un tipo magnífico. Y a quemar ropa funciona muy bien. Sí, no sé si es de las mejores de John Boorman, bueno, junto con Defensa. No lo sé, Defensa, buena película. A quemar ropa, guión de Tarantino, ¿no? No, por favor. Eso es amor a quemar ropa. Ah, vale. Tarantino Perdón. Estaría mamando en ese momento, no lo sé. No, yo creo... De la teta. pero no lo sé. No. Pero vale, creo que es una película curiosa, la de A quemar ropa. Vamos a dejar poner un poco de música y seguimos adelante con este esperpento. Hasta ahora. De nuevo a la nave. Gaby, ¿qué parte era esta de la película? Era la última parte de la película, ¿no? Aquella en la que, bueno, no tenemos problema en revelar el final, ¿no? No tenemos problema. Se admiten spoilers, dado que nadie nos oye. Spoilers. Vale, spoilers, pues, avisamos. Allá va mi spoiler. Hank Quinlan muere, el personaje de Orson Welles ha muerto. En una escena bastante famosa, bastante conocida. Bastante barroca, además. Bastante barroca. Sí, muere a manos de su... ¿Por qué es barroca? ¿Por qué? Estrepitosamente, pues no muere... ¿No te parece que la planificación, los ángulos que coge la cámara, el virtuosismo en general de la escena... Es efectista. Sí. Yo creo que la pretensión de la escena es que magnificar y exagerar. Bueno... amplificar la muerte de este ser casi mitológico, ¿no? Casi... Sí, efectivamente. Pero es un poco esta serie de películas de cine negro y tal, que el que muere da 5 pasos antes de morir. Sí. Y le cuesta y agoniza. Es como CR, es como Cristiano Ronaldo, antes de pegar la 5 pasos. Ah. Pues sí, por cierto, condolencias a los de Madrid ayer. Condolencias. A ver, tienes que acercarte al micro para... Ay, perdón. No, bueno, pues... Seguíamos con sed de mal, ¿no? Esa era la última escena. Hank Quinlan moría, una muerte apoteósica, daba los 5 pasos y la palmaba. ¿Como en Kill Bill? Sí, efectivamente. Como en tantas películas, ¿sabes? No, me refiero a los 5 pasos de... Bueno, los 5 pasos. Pues bueno, eso. Pero... por cierto, en Kill Bill acababa flotando el... no me acuerdo, pero acababa flotando Orson Welles en la película, si no me equivoco. Flotando en el río muerto ahí, como parecía un salvavidas tremendo. ¿En Kill Bill? No, es de más. Sí, es que ha dicho Kill Bill. Te recuerdo que en Kill Bill, Bill no muere dando 5... Bueno, sí. Muere dando 4 o 3 pasos. 5. La vi hace poco y eran 5. Yo la vi hace poco también y eran 4. Los conté. Yo no los conté. ¿Qué te apuestas? ¿Contabais los pasos? No, yo no. A mí me gustó mucho... Antes de que el oyente se quede... Pepe, alguien me está llamando. Antes de que el oyente se quede perplejo, efectivamente, sí que cae en el río, como una piedra gigante desde el puente. Sí, que queda como un flotador gigantesco en la negrura del río. Y es entonces igual que la pistola de Vargas, que también cae de la mano del sargento, moribundo. Y es entonces cuando la amiga de Quinlan, la prostituta de Quinlan... Que también es una que ve las cartas, ¿no? El futuro. Sí, una pitonisa llamada Tania. Interpretada por... Marlene Dietrich. No suena a todos, del Iron... De la Vale, seguimos. Me siento extraño. Marlene Dietrich. Marlene Dietrich. 999. Vale. Esta mujer dice, da el epitafio a Orson Welles y dice que le dicen, era un policía corrupto. Y ella dice, era un cierto tipo de hombre. Y es cierto. Que es una frase mítica también. Sí, que de esas de Tócalo otra vez, Sam, de esas del libro de la FNAC. Del libro de la FNAC. Totalmente. ¿Qué libro de la FNAC? Pues los típicos libros de frases del cine, tío. Frases célebres. Ah. Nada, tú como no sales de tu guarida, estés ahí con tu barba harapienta, tu camiseta. ¿Cómo tú solo vas al FNAC a leer libros de citas cinematográficas? Pues no, pero esto sirve para introducir el tema que viene, que son las películas que hemos visto durante la semana. Yo, oye, ¿sabéis que el colegio abría el lunes? No, el domingo por la noche. A las 10:30 en concreto. Pues yo aterricé en esta, la capital de España, a las 11 del mediodía. Y tuve que hacer tiempo hasta las 10:30. Entonces, gran parte de mi tiempo se escurrió. Tuviste que ir al cine, ¿no? Se escurrió en el cine, sí. Tres películas que vi. Tres pelis que vi. Ah, el... ¿Anda, has visto tres películas? Sí. ¿Seguida? Seguida. En plan, venga. Venga, chaval. Todo. ¿En la filmoteca o en un cine, de verdad? Bueno. ¿En el cine, no? Pues sí, yo que tengo cine. Menos dinero, me las bajé de internet. Bueno, hay una por la que no pagué. ¿Y cuál fue? Fue en Renoir. ¿Y cómo fue que no pagaste? ¿Te ligaste a la taquillera? Hice la de... Nada más que se acaba una... Bueno, es que no sé si hacer publicidad de este tipo de actos. ¿Qué hiciste, Peiro? Nada más que acabé de ver An Education... Ah, te metiste en la otra sala. Me metí en... No puedo creer. En el escritor de Polanski. Bueno, ¿qué? Ya ¿Te escondiste en el baño? ¿Eh? ¿Te escondiste en el baño? No, eso solo lo hago en Santander. Aquí te pajeaste y después ya fuiste a... No, eso yo nunca lo he dicho. No hago ese tipo de actos en cines. Vamos a... Quería preguntaros qué habéis visto durante la semana. Sé que Alex y yo hemos visto An Education. Él ha visto Shutter Island. Yo he visto El escritor. De momento tenemos algunos estrenos que comentar. ¿Por qué no me dejas decir a mí lo que he visto? Bueno, de acuerdo, vamos a hacer la ronda y luego te ríes. Claro. Primero Alfonso, luego Gaby, luego Nico y luego tú. ¿Y has visto algo? Empezamos por Alfonso. Alfonso, ¿qué has visto esta semana? Sí, yo vi hace, no sé si fue hace, creo que fue el lunes, Un ratico nada más. Un ratico. Vi la de Kill, un restito de que me quedaba de la de Kill Bill 2. ¿El final? Sí, el final. Y molaba lo cómo mataba a Bill. Moló bastante. Que eran los 5 puntos del corazón. La leyenda, porque eso no existe. al igual que la leyenda de que los ninjas mataban de un puñetazo a una persona. Pero que es una película. Ya lo sé, ya lo sé. Está. Pero eso está basado en varias leyendas. Que no te enteras. O de los, ninjas o de los antiguos guerreros japoneses. Que, o, bueno, japoneses, pero... chino-japoneses, como decía la top model esta. Y lo que más. Ah, he visto hace un momento El Guardián de las Palabras. Que es una película que me gustó. Peliculón. Desde pequeñito a mí. Peliculón. ¿Tú la has visto? Sí. Peliculón. De Macaulay Culkin. Macaulay Culkin. Peliculón. De Macaulay Culkin. Peliculón. Sí. Y... ¿Qué más? Bueno. Ah, sí. Solo en casa es otro peliculón también. Fui a ver la de Furia de Titanes y me decepcionó un poco. Sí, no sé, sí. Yo he leído malas críticas. Sí, me decepcionó un poquillo bastante. Vamos a decirlo así. Ocaña dice algo así como que se ve todo oscuro. Su crítica se titula Penumbra en 3D. ¿Qué fue al cine con gafas? Sí. No sé. Ocaña ha hecho la crítica de Furia de Titanes. Ah, sí. Pues, yo no la leí. Ah, sí que la leí. Es verdad, es verdad. No, yo estoy de acuerdo con él. O sea, debe ser. No, bueno, no lo sé. No está de acuerdo porque no la has visto. No la he visto, pero vamos, que tengo muchas dudas acerca de esa película. Vale. No voy a ir a verla. Bueno. Porque el cine cuesta bastante caro, la verdad. Ya, la verdad es que sí. Y nada, lo que estaba diciendo. Ah, que bueno, lo de si, los si, 5 puntos de... Si te cuelas en la siguiente película, no te gusta tan caro. qué buena, tío, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué? Oye, a mí me da palo porque un día nos va a ir alguien del club de la comedia y te va a fichar y te vas a ir de nosotros. Sí. Porque eres muy gracioso. Gaby, ¿tú qué has visto esta semana? ¿Tiene que ser estrenos de cine o...? ¿Tiene que ser estrenos de cine o...? Lo que quiera. Lo que sea, como si has visto el último programa de Mira quién baila. El último tan compare. Pues no, el último de Mira quién baila no, pero... Ah, pues yo sí. Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? No sé. Estoy expectante. Bueno, pues nada, nos dejas ahí unas cosas. Adelante. Se pajeó con delante de Pilar. Sí. Sí. Ya, luego nos contarás. Luego nos cuentas. Pues yo le he dedicado esta semana a ver películas largas y he visto dos de 3 horas. Una es Zodiac, que me ha impresionado mucho. Zodiac de David Fincher. ¡David Fincher! Sobre el asesino que aterrorizó San Francisco de 1969 a 1975 y luego desapareció. Asesino del Zodiaco. El asesino de Zodíaco, que luego realmente no sé por qué era asesino, se llamaba Zodiac, porque Zodíaco... No cuentes, porque dejaba cosas, dejaba las cartitas, ¿no? Dejaba cartitas, pero al la final verdad... era el camionero, ¿no? Ah, bueno, nunca... No cuenten al final, por favor. La película, pues no sé, no la habéis visto era, ninguno. Era el camionero, sí. De todos modos, la película el mayordomo. La película no reabre la investigación, con eso digo todo. Es muy buena película, es unas interpretaciones cojonudas y verdaderamente de Fincher se luce. ¿Interpretaciones de...? Mark Ruffalo, Jake Gyllenhaal... Gyllenhaal, ¿no? El hermano de Maggie. El hermano de... Maggie, la de... Sopa Maggie. Despierta a Maggie. Sí. Maggie despierta. De hecho, la tuvimos en el Chami, en el Lurigancho estaba... Sí, sirviendo copas. Estuvo en tu clase, en la cárcel de la El Lurigancho, bueno, no sé, no entiendo esto. Pero es que no soy de aquí, soy un extraño. Eres foráneo. Sí, soy un extraño en el paraíso. Está bien. ¿Y cuál fue la otra película? Adiós a mi concubina de Chen Kaige. ¿Os la conocéis? Fue bastante famosa. La ¿no? conozco, sí, pero no la he visto. Está bien. Esa sí que se me hizo un poco larga, pero está muy bien. Cuenta la historia de dos cantantes de ópera tradicional china. De 1923 a 1970 y muchos, cuenta mediante ellos la historia de China. A mí me pareció una película que sobre todo es melodramática, pero es muy arriesgada porque la verdad es que el director mete escenas de homosexualidad y de crítica a la revolución cultural, una crítica bastante abierta. Y yo la verdad es que es una película que todavía me pregunto cómo consiguió realizar. Claro, pero en esos momentos China estaba en una dictadura, ¿no? En el 93 tampoco está mucho mejor. Bueno, no sé. Tampoco está mucho mejor. Y aludir al pasado, la revolución cultural, los traumas que produjo toda esa transformación, la banda de los cuatro. La verdad es que es una película muy arriesgada. Y merece la pena. Sobre todo por... Gong Li está espectacular. Gong Li es la diva de Zhang Yimou. Y aquí también está... Está bien. Dándolo todo, como está, siempre. Está. ¿De qué año es la peli? 93, creo. ¿93? ¿Tenemos a Gong Li? ¿Tenemos a Gong Li en la sala? Está por ahí. Gong, silent please, tío. Gong, ya está. Tío. ¿Nico? ¿Tú qué has visto, querido amigo, querido extraño? ¿Casablanca? Bueno, lo primero de todo... White House, que no me ha gustado ha sido una ópera film, Don Giovanni de Mozart. ¿Ópera film? Sí, no la veáis, es muy aburrida. Vale. Luego, ¿de quién es? ¿De Zeffirelli? No lo sé, lo busco para mañana. Joseph Losey, ¿no? Joseph Losey. Yo he visto óperas de Zeffirelli, filmadas. Creo que es de Joseph Losey. Pero es ópera. Pero ópera, sí. Ópera filmada tal cual. Ópera como si fuera una película, pero en vez de hablar, cantan. Claro, vamos, claro. Yo vi, por ejemplo, Caballería Rústica en el Zeffirelli en una peli, pero cantaban y salía Plácido Domingo. Ya, pero... ¡Epa! Yo también la he visto. Sí, Plácido Sunday. Sí, salía cantando ahí y... La he visto. Pero que era una obra de teatro. ¿Cómo se llamaba? Grabada. No, una peli. O sea, con decorados sí. Y todo. No es sé. Como si fuera en un teatro, pero lo graba. Es como musical. Sí. ¿Cómo se llamaba? Qué interesante. Caballería Rústica. En un pueblo italiano. Ah, no, yo entonces ya he visto esa y otra de que también salía Plácido Domingo, que era también de Zeffirelli. Que Carmen será, ¿no? No, que era la historia de un hombre que amaba a una mujer. Carmen. No. No sé si. No hay bueno, ninguna historia de no, un hombre que ama a una mujer. Con esa premisa. Mujer, y esa mujer era una reina. Y para seguimos bien. Conquistar a esa reina tenía que pasar el tío por tres pruebas. No es Carmen, no. No es Carmen. Que no es Carmen, hostia. ya. Que no es Carmen. Coño. Bueno, ¿y qué más has visto, Nico? Que nos perdemos. Los tres entierros de Melquíades Estrada, los recomiendo. La recomiendas, yo sí, no la he visto. Entretenida y da que pensar. Y que tiene un poco de relación con... con entierros, ¿no? No es país para viejo, ¿no? A mí me recuerda bastante. Sí, sí, eso he leído yo. Yo no la he visto, pero eso he leído yo. No, porque también está ahí en la frontera de México, hay muerte. Y luego también con la película que dirigió luego Arriaga, no sé cómo es, que salía Charlize Theron, no sé si os acordáis. Tierra Quemada. En Tierra Quemada, ¿no? En Tierra Hostil, en Tierra Quemada. O en La Tierra Quemada. Sí, algo así. Yo he leído similitudes. Y que el... ¿Cómo se llamaba el otro? El Iñárritu. Iñárritu. Y hizo la de Beautiful, ¿no? No. Sí, porque hay que recordar que Iñárritu y Arriaga, aquella... Se divorciaron. Sí. Aquella fructífera relación entre guionista y director que había dado lugar a la trilogía esta de Amores Perros, 21 gramos y Babel. 21 gramos. Amores Perros. Tocó a su fin. Amores Perros es mejor. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Pues que Arriaga... Que se enfadaron. Se enfadaron. Un típica bronca de pareja que, claro, claro. Que sí, que no, que yo sí. Meto... Pues no. Pues que claro, que no me miras cuando hacemos el amor, que no ya, sé qué. Pues, que Iñárritu se cansó ya de las historias desestructuradas. Sí. Digo, que no, que quiere una historia lineal. Claro, y el otro, pues yo no quiero. No, yo quiero otra. Yo quiero muchas corales, ¿no? Y se cansó. ¿Y tú qué has visto, Alex? ¿Yo qué he visto? Y Casablanca. Espera, sigue. Tras la música, hablamos de Casablanca, ¿te parece? Casablancas. Julián, Casablancas. Para aquellos que nos preguntan los temas que ponemos en el programa, estamos oyendo una banda que se llama bastante conocida, Deathcap for Cutie, y el tema es la pista número 8 del primer álbum. Se llama Passenger Seat, ¿vale? Hasta ahora. Country road and the strong scent of evergreen from the passenger seat as you are driving me home. Then looking upward. strain my eyes and try. Y volvemos a la Tierra. Alex, que había que hablar de Casablancas, ¿no? Antes de continuar, quiero recordar, aunque nadie escuche el programa, el correo electrónico de Extraños del Paraíso. Aquí llega el misterio de la inaccesibilidad. ¿Qué es? ¿Qué misterio? El misterio de que no se puede entrar. Sí se puede entrar. Yo no puedo. Tú no puedes porque eres tonto, pero sí se puede. Espera un momento. Extraños en el Paraíso. Abandona el monopolio del blog. Extraños en el Paraíso @hotmail.com. Y eso ya lo discutiremos fuera. @hotmail.com. ¿La contraseña cuál es? Para que os podáis meter cuando queráis. A ver. Dale. No se lo voy a decir a todo el mundo. Bueno, a ver si picabas. Casablanca, que te gustó muchísimo, ¿no, Nico? Sí, pero yo, más que el planos y todas esas cosas que no entiendo, que os lo dejo a vosotros, yo pienso que ya el guión está muy bien. El guión es una historia de amor simple, simplona y sencilla. Simplona, hazla sí. Tú. Ya me gustaría comparar. Ahí está, hazla tú. Hazla tú. ¿Tú te habrías imaginado eso? ¿Qué argumento más falaz y... Ojo, un canario diciendo falaz. ¿Qué pasa? O sea, falaz. Cágate, Pedrito. Pedrito que ayer marcó un gol al Madrid, no sé si os acordáis. Deja ya las referencias futbolísticas, por entra favor. Entra por la banda derecha. Chicharrero mío. Bueno, sí, Madrid. Una película con mucho encanto, yo estoy de acuerdo. Dice la chica, ¿son las bombas o los latidos de mi corazón? Y salta el tío. Es el nuevo F-16 alemán, no sé cómo, no sé cuántos. Hemos elegido la peor época para enamorarnos. ¿Qué hacías tú hace 10 años? Bueno, pues... ¿Te sabes de memoria los diálogos? No, pero esa es una parte en la que se sabe un montón de cosas de los personajes solo con oírlo. Y no hace falta ver la película, si eres ciego lo oyes y ya te das cuenta de que son una pareja rica, que el tío entiende de armas, que están los dos súper enamorados, que hay una guerra ahí, probablemente la Segunda Guerra Mundial. Haz tú eso. Haz tú. ¿Y para qué quieres mostrarlo todo con una frase? Sugiere. Sugiere. Puntazo de canción, chaval. El arte de sugerir. Vale, es mi turno. Eso es más sugerir. Es el tuyo, es el tuyo. Pues yo sigo nutriéndome de putas, como ya dije en otro programa. En la calle Montera, ¿cómo te llaman? El Duque. Sí. Vale. El Duque de la gorra. Sigo viendo películas... Esa barba púbica que llevas. No te metas con mi barba, que es barba de Hemingway. Barba de Hemingway. Sí, es Hemingway. Continúa. Estoy viendo poco a poco las 15 películas fundamentales según uno de mis profesores. ¿Qué profesor? Milito Torreiro. Ah, Milito. ¿Ah, sí? Miliquito. Milito Torreiro, que fue Miliquito mucho Torreiro. Tiempo crítico del país. De dirigido, de fotograma. Ahora trabaja en fotograma y da clase en la Carlos III. Charlie de Zorro. Ahí y está la cuña, Y he visto unas cuantas películas como La Aventura, de Antonioni, que está en esa lista. Bellísima. Amanecer, que me sorprendió bastante y me gustó mucho, a pesar de ser una película muda. De Murnau, ¿no? Muda y Murnau. Pero espera, ¿a pesar de ser una película muda? No, a pesar de ser... Iba a continuar. A pesar y de estar en blanco y negro. A pesar de ser una película muda y tener un argumento romanticón y un... Folletín. Y un tanto... machista. Folletín. Que mola más, porque tiene muchas asociaciones. ¿Y qué más he visto? He visto El Dulce Porvenir, de Atome Goyan. Buena película. Me gustó mucho. Que, por cierto... ¿En el Dore la has visto? ¿En el ciclo este que hay de Atome Goyan? No, la vi en mi casa. ¿En tu casa? En el Chami, dices. Sí. No, en mi casa. En tu casa, vale. En Navidad. En tu casa. Que por cierto... En Navidad fue, o sea, fue hace ya tiempo, ¿no? En Navidad. Que por cierto... 3 meses, casi. En Semana Santa. Vale, sí, que sí. Que por cierto... Por cierto... Recomendar a todos que vayan a ver al Cine de Orea, a la Filmoteca Nacional de Madrid. Nacional de Madrid. El ciclo que están poniendo de Atome Goyan, que lo recomiendo mucho. Oño, gente y soga, cuidado. Gente y soga. Fui a ver el otro día El Liquidador y me sorprendió. Gratamente. ¿Tú lo has visto? Te gustó. Quería ir a verla. Y me sorprendió queríamos mucho y me gustó, pero Bastante, bastante. Te gustó, te gustó. Y hoy iré a ver otra. ¿Cuál? Calendar. Calendar. What time? A las 9:30. 9:30, vale. Y también están poniendo otro ciclo en el cine de Ore de Kurosawa. Sí. Y de Robert Mulligan. Mulligan, es verdad. Yo tenía ganas de ir a ver Verano del 42 y me la perdí. Ay, yo fui a ver el otro y muy bien, ¿eh? Muy bien. ¿Sí? ¿Sí? ¿A la filmoteca? Sí, a la filmoteca, la de terror, y muy bien, estaba decente. Decente. Sí, pues sí, pues nada, yo he visto Up in the Air, he visto An Education, he visto El Escritor. Y An Education. Y An Education. ¿Qué tal An Education? Modélica. Modélica, ¿cuál es la palabra? La palabra es... Yo la defino como una película amable. Eso, amable. Es una película... La palabra es amable. Que no tiene grandes pretensiones, que funciona muy bien, que en su humildad se ve perfectamente, muy fácil de ver, muy... Que te atrapa, te lleva muy bien, eso es. Y no te acaba aburriendo, como muchas otras películas. Y además es un dechado de buen gusto. A mí me reventó bastante el final. Que no vamos a desvelar. No lo desvelo, pero es... ya se ha repetido demasiadas veces en películas de época, sobre todo. Recordemos que el guión... ¿Sabes a lo que me refiero, no? Sí, ya hemos hablado de este tema. Pero no vamos a desvelarlo para que nuestros oyentes y nuestros colaboradores disfrutar de... Ah, bueno, y también... De esta película, guión de Nick Hornby. Me gustó mucho ella, Carey Mulligan. Carey Mulligan actúa muy bien, pero no es tan guapa como nos la vendieron. Para mí tiene un aura especial. Polvazo y de estilo así. Sí, no, o sea, actúa muy bien. Pero sobre todo porque tiene una cara de niña. Los ojos, estamos de acuerdo. Cuando se peina y se pone muy barroca, ya para mí pierde un poco. En los Oscar perdía totalmente. Es que ha tenido... Y ahora que se ha cortado el pelo más. Sí, le han hecho un mal favor, que ha sido compararla con Audrey Hepburn. Que yo no entiendo nada de eso. Y como lo han comparado con Audrey Hepburn, se ha tenido que cortar el pelo. Sí, no, y claro, y ahora sale perdiendo. Porque la gente dice, pero esta es la que comparaban con Audrey Hepburn. No, dicen, esta es la tía que actuaba también en Audio Kenshin. No, dicen, es la que comparaban con Audrey. Sí. Bueno, en fin, yo... Y un poco es una película que también pasará... Estoy de acuerdo contigo. Por ella. Sí, pues ha sido su plataforma de lanzamiento. Sí. Bueno, y que Nick Hornby por primera vez es guionista. Y quizás sea el inicio de una gran amistad. Nick Hornby, el autor de About a Boy. Y de Alta Fidelidad, película que hemos hablado en este programa. Y Alfred Molina también está muy bien. Alfred Molina está muy bien, es verdad, es cierto. Yo también lo pensé y dije, joder, este tío... Como sale padre autoritario, como padre, pero no. En el fondo tierno, ¿no? Y que tierno, en el fondo busca a lo y mejor... Calzonazo. Sí, busca a lo mejor para su hija y es un pusilánime, además. O sea, hemos dicho dos veces la palabra pusilánime. Pusilánime. Sí. Pusilánime. Yo no sé a dónde queremos llegar. Y también vimos una película... Bueno, yo vi una peli nominada... A los Oscar. Como An Education. Como An Education. Una otra más fue Up in the Air. Amable. ¿Y qué tal? Up in the Air es la historia de un tipo con mucho encanto interpretado por George Clooney, que paradójicamente, pese a ese carisma que le destila, se dedica a despedir a la gente, porque es una película que va sobre nuestros tiempos, sobre la crisis económica. Viaja por Estados Unidos despidiendo a la gente, se reúne con ellos y les dice, amigo, estás despedido. Película de... Jason Reitman, que... Hijo de Ivan Reitman, que tiene en su haber... adelante. El director de Cazafantasmas, y decorador de cine, sí. De los 70, sobre todo. Jason Reitman, que ha dirigido ya Gracias por Fumar y Juno. Juno. ¿Qué dijo? Juno por mí mismo. Juno tranca. ¿Qué dijo Jason Reitman? Que a su mujer la despidió un tipo de estos. Sí. Sí, Jason Reitman, que es un tío que no lo hace mal, que dirige que de forma solvente, aunque con tendencia a edulcorar sus tramas al final, a una tendencia al happy ending cínico. Esta película también. Que de pretensión cínica, aquí también, y otra tendencia. Es un tipo conservador, o por lo menos siempre rueda historias conservadoras. Juno, el final. Y el tío pincha. No es conservador. No sé, ¿eh? Gaby. ¿Qué opinas? ¿Juno da un mensaje conservador? Totalmente. Totalmente, yo estoy de acuerdo. Pero sin embargo, la película... He dicho el final. Bueno, el guion es de Diablo Cody, que es una tía un poco rara. Es un poco conservador, sí. Sí, pero de todos modos a mí la película me encantó. Yo salí del cine... Es una peli, es otra película amable. La podemos hacer un baúl de pelis amables. Películas amables. Película amable y la catalogamos. Además, lo bueno que tiene el Jason este Rayman es que el tío Rayman, pincha disco. Sí. El tío pincha en discotecas y tal. Qué guay. ¿Sí? O sea, no en discotecas en plan grandes. Ya, pero en locales de... Locales de tal... No está mal, ya. Pincha en Pachá el viernes que viene, creo. Pincha en Capital, pincha hoy. ¿Pachá? ¿Cómo se pronuncia? ¿Cómo dices? Pachá. Pachá. Pachá. Vámonos para allá. Avenir, que es una película que se hace fácil de ver. Que leí críticas que decían que se hacía lenta. A mí no me lo parece en ningún caso. Pues tiene muy buena banda sonora. Es una película, un montaje muy rápido. Muy fácil de ver. Una película hecha para ganar para los Oscars o para ser vista por mucha gente. Que se deja ver y que no va a pasar a la historia del cine, pero que no en ningún caso te decepciona. Y Vera Farmiga está y Vera Farmiga está impresionante. Además tiene una escena en la que se acuesta con George Clooney y tiene un trasero, el plano trasero, estoy hablando. Es un tanque, ¿no? Vera Farmiga está muy bien. Además, aparte que es muy buena actriz. Tiene ya sus años, ¿no? Tiene ya sus años, o sea, ha sido descubierta tarde. El otro día lo hablábamos con Gaby. Ha sido descubierta tarde. Yo la tenía fichada de Breaking and Entering, de Minghella. Y de, bueno, de Infiltrados, ¿no? Y nada. Y he visto El escritor, de Polanski. Y viste a Single Man. Tan buena, ¿no? Como... Sí, ahí va. Es que eso se lo intento borrar de mi memoria. He visto Un hombre soltero, de Tom Ford, de Desdichados. Todos aquellos que lo habéis visto, por favor, los demás, no lo veáis. No caigáis en ese infortunio. Yo la veré. Sí, te pega. Igual te gusta. Y si yo fuese homosexual, que la película está dirigida por un homosexual y es una historia de homosexualidad escrita por un escritor homosexual, como era Christopher Isherwood, un muy buen escritor, me sentiría ofendido por la idea que da la película de la homosexualidad. O al revés, te sentirías más identificado. No lo sé, pero yo creo que febos, cultos y refinados, quiches, pedantes, amantes del buen gusto, con un montón de dinero y solo pensar en emociones y en modelos españoles que no saben recitar, pero que sí salen muy bien de en primeros planos, no es ser homosexual, es ser gilipollas. Tom Ford es gilipollas y es que el problema es que es estético, es que es un anuncio de colonia durante una hora y media, eso no es estética, eso es ripioso, es ser un tío ripioso. Me encantan estos momentos del programa y me gusta más verlo en directo, no sé, es como un plus, sí, salpica la sangre. Sí, me encanta, seguid, por favor. Vamos a vender entradas, por favor, vean, no discutir. Un hombre soltero, tenéis que verla y me deis vuestra opinión. Vale, yo la veré. Y tenemos que anunciar que... Y yo he visto Shutter Island. Al final del anuncio voy a hacer un anuncio yo. De acuerdo, Shutter Island, a ver. He visto Shutter Island, Scorsese, el último Scorsese de la era DiCaprio, bien hecha, pero al final, no sé si alguien la ha visto de esta mesa. Yo también la he visto. ¿Te lo has visto? El final a mí me jode bastante, me jode mucho. A mí me dejó... Porque es el típico final de, bueno... Nada. Dar la vuelta a la historia. No, ¿verdad? Al final efectista de. Sí. Nada ha pasado, sino es esto. Sí. Es la cosa. Yo creo que el cine actual. Bueno, es una teoría que tengo yo. El cine actual tiene dos vicios. Primero, todas las películas de acción ahora. Teoría de Gabe. Sí. Todas las películas de acción tienden a tener la misma estética que El Señor de los Anillos y muchas historias de tinte policíaco o de drama enrevesado tienden a terminar como El sexto sentido, ¿sabes? El caso es que ahora gusta mucho la última vuelta de tuerca. No sé. A mí me parece que... Es denominado efecto Shyamalan, ¿no? Sí. El giro final, ¿no? Que a Shyamalan le sale muy bien, pero que a otros directores no le sale tan bien. Shyamalan es un pesado. Y a mí hay cosas suyas que me gustan. El bosque merece mucho la pena. Lo que pasa es que... Adelante, ¿Cuál? El bosque, la de... Bueno. No recuerdo quién salía, pero a mí me pareció bastante bueno. Salía Bryce Dallas Howard. Y salía Fénix antes de volverse loco. ¿Fénix? ¿Fénix? Ah, Joaquin Fénix. Sí. ¿Fénix? ¿Ave Fénix? No, Fénix el otro. Sigue. No. A mí la verdad es que, no sé, Shutter Island me gustó, pero el final estoy contigo. Creo que de vez en cuando, vale, tiene esos prodigios técnicos de Scorsese, del plano cenital, sí. La imagen... Crea muy bien la atmósfera, tío, vale, pero... Pero a mí me falta garra. Chichilla, falta chichilla. En fin. No, atmósfera... No consigue llegarme. Atmósfera no te consigue llegar a las entrañas, ¿no, bollero? Atmósfera que se va a acabar, la de Extraños en el Paraíso, porque llevamos una hora... Va a empezar en breves el Chami Clásico, otros se dirigen a... En este momento se está jugando la semifinal del Chami de fútbol contra el Marqués, la vuelta, miles de personas hacen miles de cosas alrededor de esta bola que llamamos mundo y nosotros tenemos que hacer un trabajo para mañana. Después de la música, serie, seguimos con la serie. ¿Qué me vas a decir? Toda esa serie de circunstancias que han obligado a adelantar. Es la hora del programa. Y el Racing seguramente estará perdiendo en Riazor. Oh, Dios mío. Nos vamos a ir despidiendo, pero primero la Alfonso tiene que anunciar algo. No, es al final, que no tarda nada. Vale, pues... Supongo que el tema versión original versus doblaje lo dejamos ya para el próximo. Sí, llevamos una hora y casi 10 minutos. Y si quieres, Alfonso, ya puedes hacer tu recomendación, ¿no? Que ibas a hacer una recomendación bueno, por... Que a toda la gente de Chami que esté oyendo este programa o a cualquier otra persona que esté... O a los que lo oirán, por ¿no? allí, con o el que podcast. Que los oigan, que mañana a las 4 en el Central, el campo de rugby Central, se juega la primera final Chaminade sí, Villa Cisneros A. El Chaminade va a competir ya por el trofeo de rugby. Rugby final. Chaminade. Final. Todos con los rojinegros, ¿no? ¿Cómo se dice? ¿La camiseta cómo es? Los rojos y negros. Rojos y negros, ¿no? Franja roja y negros. Todos con el Chami, habrá bebida, esperemos, ¿no, Alfonso? ¿Sabes algo? Sí. Habrá bebida. Habrá alicientes para acudir, es probable que vayamos, es probable que lo filmemos. Todos con el Chami, mañana a las 4, encuentro de rugby. Y Alex, ¿quieres decir tú algo más? Solo quiero decir, recordarle a Alfonso que prometió en el programa pasado un trailer cada semana. Ah. O una recomendación cinematográfica de estas venideras que vendrá. ¿Qué vendrá? Alicia en el País de la Maravilla. Por ejemplo. Que es bastante estética, ya que a ti te gusta mucho la estética. Pues mira, esta es bastante estética y parece ser que si la toca la varita mágica al Tim Burton, pues que lo ha tocado, dicen, de una manera excepcional, que a lo mejor puede resumir muy bien lo que Lewis Carroll imaginaba y tal. Está basada no solo en el país... No es básicamente un poquillo el guión de Alicia a través del espejo, pero es casi un guión libre. Ajá. Pero basado sobre todo en Alicia a través del espejo. Pues ahí queda la recomendación de Alfonso y nosotros nos marchamos. Gaby, muchísimas gracias por acudir al encuentro de Extraños en el Paraíso. Muchísimas gracias a vosotros. Eres un maldito porque siempre que acudes tenemos un problema, no hemos podido poner vídeos ni llamadas ni nada, pero bueno. Soy un gafe, pero... Hemos sobrevivido, Gaby. Muchísimas gracias por aportar tus ingentes conocimientos cinematográficos, por brindarnos tu sabiduría. Y muchas gracias a vosotros, no hace falta que me sorprendas, de verdad. Por dejarme soltar mis tonterías y bueno, estoy emocionado. Muchas gracias por todo. Bien, has pasado la historia. Alfonso, una despedida. Hasta ahora, Lucas. Luego Luca. Mañana Lucas estará en el campo de rugby. Y no te preocupes. El tráiler, lo tenemos. Tenemos el tráiler. Bueno, pues vamos a poder traer de Alicia en el País de las Maravillas. Regalo extraño hasta ahora. Por suerte, Yo lo estoy. Alicia, llegas tarde, ¿lo sabías? Traviesa. Esto es imposible. Solo si crees que lo es. Y Alex, despídete y nos vamos. Bye bye, love. Nico, ¿te quieres despedir? ¿Últimas palabras? Agur. Siempre son las perpéticas, estas despedidas. Ahora, hemos acabado mal, como siempre, como empezamos. Hasta la próxima, ved buen cine y... Mal tú. Soportad la ausencia de extraños durante una semana. Hasta el próximo domingo. Like yesterday, but it was long ago. Jane, it was lovely. She was a queen of my night. There in the darkness with the radio playing low, and the secrets that we shared, the mountains that we moved. Nothing left to prove.